vamos, vamos. Bienvenidos al programa del año. Esto se llama Papá Pleto. Un programa no cubierto por su sistema de salud en Radio Valentín Letelier. Con Rocío Venegas, Luis Soto, que está difunto, y sus invitados. En los controles, Javier Moraga. Ahora empieza. Bueno, chao. Buenas noches, Vietnam. Por incumplimiento contractual hemos comprado una locutora nueva y hemos deshecho a la otra, así que les presento a su nuevo locutor y estrella del programa, Camila Neves. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ahora como eres la nueva locutora del programa, tú tienes que animar. Empieza. Empieza. Hola. Bueno, y eso ha sido el programa de hoy, gracias. Estamos esperando que llegue la locutora. Tenemos una invitada que tiene muchos nervios, Camila Neves. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bien. Pero habla fuerte. Estamos en la radio. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué haces acá? ¿A qué viniste? A acompañar a mi pololo. ¿Quién es tu pololo? Se llama Lichón. Ahora les vamos a presentar al pololo de Camila. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Lee Chong. ¿Cómo estás? Bien, poco mojado, está lloviendo. ¿A qué viniste tú? A acompañar a mi polola, Camila. Bueno, Camila, ¿cómo estás? ¿Ya me preguntaste eso? ¿A qué viniste? Yo estoy bien. ¿También me lo preguntaste? ¿Cómo estás, Lee Chong? Bien, muy bien, como siempre. Sí. Bueno, continuando con nuestro programa... Adiós. No, es que lo que pasa es que aquí encontré un cartel que dice grabando. Por favor, mantener silencio. Así que vamos a hacer caso a este cartel y vamos a mantener silencio. ¿Mantengamos silencio? Mantengamos silencio. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia ti. Oremos. A ti, Señor Dios Padre, que has venido. No, ya. Bueno, ya, pongámonos serio. Un poco, ¿no? Sí, porque ya perdimos como 30 locutores, no, auditores en esta pura pasada de tanto sacar la vuelta. Y expliquemos bien qué está pasando. Uh-huh. Pancho, preséntate. Hola, soy Francisco. Don Francisco, eso, Mario, sí. Krosberger. Claro. ¡Que venga la modelo! Ese mismo. Sí. No. No. Eso, soy Francisco, nada más. Don Francisco. Así es. Ya. Estudiante de historia. No era que Don Francisco era sastre. O era un desastre. Sastre. O era un desastre. Un desastre, diría yo, sí. Ya, estudié historia. ¿Y qué más? ¿Y eso? Ya, ¿y a qué vino? Yo vengo porque el 20 de julio vamos a lanzar un comité muy importante. Oh, por Dios. Y había que promocionarlo desde algún espacio. El Comité por Solidaridad con el Pueblo Palestino. Así. Pero que... eso podemos hablar más adelante y tirarlo de a poco. Bueno, ese es mi brillo. ¿Ya? Ese es mi brillo. Ah, eso vino usted. Bueno, pase por caja, son 400 pesos. ¿Va a querer agrandar su más combo por 200? Puede agregarle una papa frita, una bebida media y. ¿Qué más? Ah, sí, este dinosaurio bailarín que baila como Michael Jackson. No, gracias. Muy imperialista, mami. Vengo por el comité palestino, así que nada de imperialismo conmigo. Bueno. Entonces, esto sería la primera parte de este programa y vamos a escuchar una linda canción. Oye, la Chío viene, ¿no? ¿Quién es Chío? Alternar con un mafioso, si cuenta buenos chistes y es rumboso. No me mola aplastar a los insectos, a quien me brinda un hola le contesto. No tengo en un un altar a la familia, culpable de mis fobias y mis filias. Pero eso sí, confieso que me agota tener que soportar a tanto idiota. Porque los guapos no son tan sapos, ni las mises tan necias, ni el placer tan ateo. Porque el decoro no es un harapo, ni el amor sin especias se parece al deseo. Porque los locos no son tan tristes, porque un buen polvo no es un trofeo. Porque los buenos no son tan grises, ni los sabios tan serios, ni los pobres tan feos. Aunque sé que hay doctores divertidos, pa' vacilar prefiero a los bandidos, desarraigados de la Dolce Vita, hartos de deshojar la margarita. Desperdicios con vicios y caderas, hay unos de principios y banderas, pero no negaré que me horroriza tener que soportar tanto paliza. Porque los guapos no son tan sapos, ni las mises tan necias, ni el placer tan ateo. Porque el decoro no es un harapo, ni el amor sin especias se parece al deseo. Porque los locos no son tan tristes, porque un buen polvo no es un trofeo. Porque los buenos no son tan grises, ni los sabios tan serios, ni los pobres tan feos. Cuanto a ellas todo les perdono, con tal de que no jodan con el mono. Me apunto a rumbear con una gorda si tira mis complejos por la borda. Princesas anoréxicas, fulanas, zulúes, japonesas, catalanas. Cualquier hembra merece un buen poeta, menos la estrecha calienta braguetas. Porque los guapos no son tan sapos, ni las mises tan necias, ni el placer tan ateo. Porque el decoro no es un harapo, ni el amor sin especias se parece al deseo. Porque los locos no son tan tristes, porque un buen polvo no es un trofeo. Porque los buenos no son tan grises, ni los sabios tan serios, ni los pobres tan feos. No son tan tristes, no es un trofeo. Porque los buenos no son tan grises, ni los sabios tan serios, ni los pobres tan feos. Ni los pobres tan feas, ni los pobres tan feos, ni los pobres tan feos, ni los pobres tan feos. Bueno, hemos vuelto a Papá Pleto. Estábamos escuchando una linda canción de Serrat y Sabina. No me acuerdo el nombre ya. Pero sale en el último disco. Es muy bonita la canción. A mí me divierte. ¿No a ti, no? No, no, no. Yo estoy en guerra con Serrat y Sabina. A ver, ¿por qué? Tiene mucho que ver con lo que vine a promocionar. A ver, explique. Acaban de dar un par de conciertos en Palestina ocupada. ¿Ya? Conocida como Israel. Entonces, a pesar de todas las críticas que se dieron a ese concierto, entonces estamos ahí haciéndole la guerra a Serrat y Sabina. Por un ratito, ¿no? Así también. Nada, es patrolearlo. Claro, claro. Pero por malas personas. Claro. Así que vienen en diciembre, vienen los dos en diciembre de nuevo. Por idiota. Más platitas. Palizas y calienta braguetas. Son caros más encima. Son caros más encima. Sí. Bueno, pues es que eso les pasa por no ahorrar para su jubilación. Ahora claro. Tienen que hacer conciertos por todo el mundo. Bueno, ahora tenemos en estudio a una tarotista, Romina Razor. ¿Cómo estás, Romina? Estoy muy bien. Bueno, Romina, nos vas a leer el tarot, ¿sí? Sí, a eso vengo. Bueno, estamos esperando sus llamados al 984 para poder hacer una consulta de tarot. Justo ahora tenemos una llamada. Ah, sí. ¿Aló? Ah, quiere saber cómo le va a ir con el Kino. Los números del Kino, sí, los números del Kino, Romina. ¿Cuáles son los números del Kino? 3, 456789. Pero el Kino son 14 números y eso son menos de 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, mucho. Eso fue demasiado fome. Bueno, Romina, te tenemos que agradecer tu visita. ¿Qué tienes que decir, por favor? Te hemos descubierto. A Romina la echaron de... del matinal. No, del reality. ¿Qué reality? Ese reality de los psíquicos. Mira, ¿qué es lo que tengo en mi pantalón? Muy buena. En mi bolsillo del pantalón. Adivínalo. Un celular. ¡Por Dios! ¡Lo sabe! ¡Bravo! ¡Oh! Bueno, quizás eran los números del Kino. Anótelo, anótelo, señor. Por si acaso. Anótelo. Capaz que salgan. El 3 sale seguro. Siempre sale el 3, sí. ¿Cierto? Sí. Porque el 3, 33, el número de Cristo. Todo calza. Sí. ¿Cuántos años tienes tú? 24. 24, los años que tenía Cristo cuando tenía 24. Claro. ¿El que murió a los? 33. Ahí 33 mineros habían debajo del agua. Claro. Y estaban flotando. La otra vez fui a un pub y me tocó la mesa número 33. Oh. ¿Y qué pasó? Nada, no salió nada gratis, ningún brillo. ¿Se cayó el copete? No, tampoco. Ah. Camila, ¿cuál es tu relación con el número 33? El número de la bestia. Ese no es el 23. ¿De qué bestia estamos hablando? Depende. Claro. Es como la mitad de la bestia. Claro, sí. Como la mitad de la bestia. Media bestia. Es como cuando vaya al matadero y está enfaenándola. Claro. Entonces, asiento, guachalomo. ¿A qué corresponde esto? Asado. ¿No? Un pollo asado. ¿Pero estamos hablando con la tarotista? Sí. ¿Todavía? Ah, sí, Romina. Sí. Hola, Romina. ¿Cómo estás, Romina? Sí. Que nos cuente cómo se inició en esto. ¿Cómo comenzaste a leer el tarot? ¿Naciste con esto? ¿Tú con quién aprendiste a leer? ¿En la básica? Con Zulma. ¿Te enseñó la profesora de básica a leer? Pedro Engel. ¿O aprendiste sola? No, aprendí sola. Ah, qué interesante. Mira qué puro talento. ¿Sí? ¿Y a qué edad? ¿A los 4, a los 3 años? Al mes de vida. Al mes de vida. O sea, tú ya estabas sacando cálculos super sexagesimales en el vientre de tu madre. Exacto. Y una pregunta importante: ¿qué haces aquí entonces? ¿Por qué no estás en Bienvenido, el matinal de Chile? Porque piensan que soy chanta, pero yo no soy chanta. Porque para que sepan, Romina cura el SIDA. ¿Cura el SIDA? ¿Como sí. los cubanos? Sí. Mira. O como el doctor Denzil. Doctor Pencil, el doctor Pencil. Doctor Denzil. ¿Cuál es el método de Romina Razor para curar el SIDA? Viene algo desde que yo nací, es un don. Sí, ella les receta que tienen que beber su orina oreada al sol 3 veces por día y con eso se cura el SIDA. Porque es filogenético. Claro. Sí, estamos profundizando mucho en... Sí, de hecho, Camila era física nuclear, pero justo cuando estaba a punto de dar el grado... Romina, cuando estaba a punto de dar el grado, le dio diarrea. 3 meses antes del grado, le dio diarrea. Y por eso, ahora viajó por el mundo y ahora es la gran tarotista. Muy bien. Muy bien, Romina. Más adelante nos leerá las cartas, supongo, la mano... Los números. Los restos del vaso de agua. Claro. Y los números del Kino. Los restos del vino con fruta. Ahora vamos a otro tema. Acá en Papa Pleto de Emergencia. ¿Y la Chío? ¿Quién es Chío? Subiendo el cerro, el frío se ha. Dueño de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos. brazos contra el pecho en la noche como a un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro. Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso. Fui un pasajero. Allá entre tus sueños. Que fui un pasajero. Desterrarse a los paisajes que me acuerdo. ¿Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto? Me está dando pena esta canción que solo era un recuerdo. De todas maneras me gustó rondar el cementerio. Te hablo de eso. Te hablo de aquello. Te hablo por eso. Fui un pasajero allá entre tus sueños. Ya, hemos vuelto acá a Papapleto junto a nuestra tarotista Romina Razor. ¿Cómo estás, Romina? Ya me lo preguntaste. Qué bueno. Acaba de llegar finalmente la Kyo, la locutora estrella y única del programa. Así que ella va a tener que manejarse ahora. ¿Por qué? Porque yo no soy muy malo para conducir los programas. No, yo me dedico apuro a hacer los contactos de gente que viene acá. Esta no es mi pega, así que empiezo. Lee, desde que el Lucho no viene, tú siempre has sido el locutor. No, yo no soy locutor, soy un reemplazo. El reemplazo permanente. Claro, es que es como los parches. Son como las soluciones de Rosario. Se canceló el programa. La Valentín Letelier nos acaba de avisar que el rector llamó para cancelar este programa. ¿Lo escucha el rector? No. Oye, muy bien. ¿Tenemos un auditor? Saludos a Aldo Valle. El otro día, cuando tuvimos 29, fue un récord mundial. 29. Cuando lleguen a los 33, va a ser algo. El número de Cristo. Va a ser algo. Soy el número de los mineros. Soy el gato con botas. Bueno, Romina, quiero que le leas el futuro a Chío. Lichón está obnubilado con Romina. Sí. Estaba ahí preguntándole todo el rato lo mismo. ¿Y, a ti? ¿Y tú qué? No, sí, ya hablamos de eso. ¿De qué? ¿Qué has hablado, Pancho? No, yo póngame al día, hablando, por favor. El Pancho andaba caminando en medio de la calle y le dijimos, oye, ¿querías venir a hablar? Y se vino. Dije, tengo tiempo, voy. Sí, pues, sí, esa parte la sabía. Claro. Pero, ¿qué hay hablado ahora en el programa? No mucho. O sea, corriente de la... ¿No puedo decir garabato? No, po. No, pues esto es la radio. Esto es una radio, esto es una radio seria. ¿Qué creí? ¿Has escuchado la Valentín Letelier alguna vez? ¿Has escuchado un garabato en la Valentín Letelier? ¿Has puesto la radio alguna vez? Hace mucho tiempo. Susana, ¿sabes lo que es una radio? La Susana ya nos rompió la línea editorial de la Valentín Letelier. Es que la Susana... Y tú ahora más encima vienes a decir garabato. ¿Cómo traen a la garabato? Susana? ¿Cómo dice un garabato? Ya vamos a tener que borrar eso... Sí, si no... edición, Moraga, edición, que nos escuche el garabato. Sí. Ok, lo siento. ¿Va a ser difícil hablar entonces? Ordinarios. Ordinarios. Eso es. Completamente ordinarios. ¿Qué señor opina usted, Cuicos? ¿Qué opina del garabato del señor Francisco? Qué ordinario. Está bien. ¿Soy ordinario? Soy ordinario, sí. La verdad. Ay, la verdad, soy ordinario. Cuéntanos la historia de tu arito. De mi arito. De tu arito sensual. Es que se cree Romina, no Camila. Ah, Camila Vallejo. Pucha, ¿por qué tengo todos los números ahí? Pero Camila tiene un arito en la nariz. Sí, po. La Camila tiene no. un arito. Sí. Ella no, po. Ella es Romina, weón. Ah, ella no es Romina. Y tú eres Lichón, aunque no lo crean. Ah, no, yo soy Lichón. Sí, yo soy Francisco. Pero hay alguien que se llama Lichón, no es broma. Es un jugador de fútbol. No es un pseudónimo. Es un jugador de fútbol. Sí, ya todo el mundo sabe que el Lee se llama Lee. Yo jugaba pelota. Cállate, Lee. Para que el Pancho nos pueda contar la maravillosa historia de su arito. El arito, tengo un aro. ¿Y eso? Pancho, ¿tú cachai todas las semanas que hay molestado para traerte al programa? Oh. Te fijáis, cuenta una historia. Cuenta una historia. ¿Pero qué historia puedo contar? Vine de parte a promocionar al Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Del cual no nos ha contado nada todavía. ¿Les puedo contar? Ya, pues viste. Mira, tiene como principales objetivos el difundir masivamente la cuestión palestina, la problemática ya que se está dando contra, o sea, es la ocupación hecha por Israel. Y en específico a promocionar el día 20 de julio en el IBC, en el edificio IBC de la Universidad Católica, que queda en Francia con... ¿Cómo se llama esta calle? Brasil. Ya. Ese azulito que hay. Ah, ya. A las 6:30 se va a hacer el lanzamiento. Y ahí va a haber de todo. Vamos a mostrar un documental. Va a haber que de se todo, llama, así como. De todo, 13-13. No. Ah, ya. Vamos a mostrar un documental que se llama Ocupación 101. Uh-huh. Que es muy emotivo y muestra la realidad de cruda. Lo que está pasando allá, la cruda realidad. Y tiene mucho que ver también con lo que ha salido en las noticias ayer, sobre todo. Que cuando muestran a soldados israelíes pateando a... No sé si la vieron. No. Pateando a niños palestinos, que ha salido en todos los noticieros. Bueno, es como muestra un poco la historia de eso. Y también va a haber una joven promesa de la trova chilena que se llama Camilo Eque, tocando un par de temas, y se va a bailar dabke. Dabke, el baile árabe de la resistencia. Ah, va a haber un cóctel, así que va a estar comida. Bien entretenido. Sí, va a haber esa comida. Esa es la parte importante. Sí, va a haber comida. Almuerzo sí. gratis. Sí. No sé si almuerzo, pero cosa árabe. Una chaguarma. ¡Qué rico! Voy a ir. Sí, no, vayan. Me convenciste. Bien, Romina, bueno. ¿Qué opinas tú de la chaguarma? ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Yo comí una chaguarma antes de venir acá. ¡Ah, qué rico! Con harta salsa de ajo. ¡Oh, qué rico! Así que si tiene un chicle. Y eso. Muy bien. Ese era como mi objetivo. Así ese que, era tu tema. Permiso. No te puedes retirar ahora. No. Aquí hasta el final. Pero tú también me contaste otra cosa en el transcurso de la mañana. Ah, mi viaje a Brasil. Sí, tu viaje a Brasil. Ah, a eso quería llegar yo con el asunto del arito. Pero tú no entiendes. No entiendes, perdón, sutileza. Perdón. No, está bien. Francisco. Está bien. Perdón. Sí, viajé a Brasil. ¿Ella viene de Brasil? ¿Sí? Yo no vengo de Brasil. Sí, tú vienes de Brasil, sí. ¿Cuándo Romina? Te dije eso? ¿Cuándo, Romina, ¿cómo te llamas tú? ¿En qué parte de Brasil viviste, Romina? Quiero que todos sepan que Lee está aquí súper 13-13 con... Sí, no la ha soltado, Romina, en todo el programa. Que lo sepa Camila, su bolola. Oh, que lo sepa. Chan. Camila, no es lo que tú crees. En serio. ¿Tú sufres, Lee? ¿Te golpean? ¿Camila? No, ella no me golpeó. ¿Cierto, Romina? Te voy a pegar si decís que te pego. Oh. En la casa hablamos. No. Luz cortada. Luz cortada. Ya, sigue hablando de, bueno, Brasil. De Brasil. ¿Tú? No, es que yo a Brasil, la verdad, le contaba al chico ahora en la mañana, después de del frustrado intento de grabación de este programa. Que he ido a Brasil porque fuimos a una vivencia con una compañera, con el MST, que es el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el movimiento campesino más grande de Latinoamérica. Y estuvimos ahí en una... Bueno, fuimos a los campamentos del MST, convivimos con ellos 2 semanas, y fue una experiencia bastante interesante porque es una realidad que uno no conoce. Y también te hace ver cuáles son, o sea, cómo te hace sentir al menos por 2 semanas las contradicciones de este sistema macabro en el que estamos todos metidos. Así que es una experiencia muy buena, recomendable para todo el que tenga la posibilidad de ir. Una pregunta tonta. No, dale. No hay pregunta tonta. ¿En Brasil el cielo es más azul? No. No. Pero todo es más bonito. Así que si te gusta el cielo azul, ¿verdad? Lo veis más azul. Es todo más bonito. Es increíble, ¿no? Perdón. Increíble. Es increíble. Ya, yo asumo la... Ronald nos va a pegar. Ronald McDonald. No. Oye, Ronald, cuando a ti te dicen Ronald, que la gente en Brasil es feliz y alegre, es verdad. Es verdad. Sí. Toda la gente allá es feliz. Puedes tomar en la calle. Eso lo encontré notable. Esa es parte de la felicidad. En un bus, en el metro, tomando cerveza. ¿No será que los carabineros no controlan eso solamente y que en realidad sí que estaba prohibido? No, está permitido. Ah, no es que se vulnere la prohibición y les dé lo mismo, sino que la policía diga no, hay cosas más importantes que... No. ¿Para qué vamos a andar? Claro, no es así. Es una preocupación menos para la policía. Pero... Oye, ¿qué hay de la policía de gatillo fácil? Porque a mí me da la impresión, o por lo menos he visto bastantes reportes respecto a que la policía de gatillo fácil es cuestión de todos los días allá en Brasil. ¿Se sí. veía? Sí. Hay bastante represión, sobre todo en las favelas. En las partes que son... Bueno, hay planes de gobierno, que es un gobierno, entre comillas, de izquierda, que se llama la Unidad Pacificadora del Estado de Río, que es la favela, y militarizan las favelas. O sea, eliminan el narcotráfico y todas las problemáticas que allá se dan, pero las militarizan. O sea, tú vas en la favela caminando y ves un militar con el rifle en la mano cada 2 cuadras. Entonces, uno y el otro. Y aparte también ahí se produce una especie de comer de contrabando, mercado negro en realidad, que controlan estas milicias que se instalan en las favelas. Entonces, como que eso da a entender que la represión nunca es la solución para los problemas que se dan en ese tipo de barrio. Y de allá, ¿qué nos trajimos? El aro. Un par de gorros. Cachaza. Muy bien. Mucha cachaza. Vamos sí. a hacer... No, pero estamos hablando en el aspecto inmaterial, no en el souvenir propio del... Pero exprésate el bien por Lee. Puta, no sé. ¿Cómo que? ¿Qué? Uta. Ah, Uta, Universidad de Tarapacá. Universidad claro. de Tarapacá. La Universidad de Tarapacá. Un saludo a nuestros amigos de la Universidad de Tarapacá que nos están escuchando hasta ahora. ¡Bravo! La antigua sede de Arica de la Universidad de Chile. Ah, qué tiempos aquello, ¿ah? Cuando nosotros éramos la... Universidad de Chile. La gloriosa. La gloriosa. Campeona hace poco. Tricampeona, sí. Lamentablemente nos hicieron tira algunos... O sea, trizas. O sea, la fragmentaron. O sea, cierto gobierno. No voy a decir cuál. ¿Para qué? Bueno, volvamos a la pregunta en cuestión. Ah, algo inmaterial que me haya traído allá. Amor. Contactos. Contactos, muchos experiencias. Contactos. ¿Qué es lo que rescatamos de esto? Mira, básicamente lo que uno rescata, y así yéndose en la profunda, es que... O sea, dime lo que fue, lo que hace, lo que diferencia este viaje y que me dice a mí que no fue un viaje de turismo. Principalmente te reafirma mucho las convicciones cuando uno está metido en entre comillas, política estudiantil. Te reafirma mucho las convicciones porque te conecta con lo básico. Con la idea de que, primero, se puede ser feliz con muy poco. Y hay muchas necesidades artificiales que nos genera este sistema, de las que podemos prescindir y ser igual o más felices que antes. Y segundo, es una experiencia de lucha, de años de resistencia de la gente que está en campamento 7 años viviendo en cabañas de lona, aguantando en una toma de un fundo. Para, de lona. De lona, sí, de lona, de plástico. Yo creo que sería interesante igual eso que me contaste del proceso que tiene las tomas de los fundos, las diferencias, porque tú me contabas que tú fuiste a un campamento. Claro. Y que había un asentamiento. Sí, así es. Ya, ¿cuál es la diferencia y cuál es el proceso que se lleva? Mira, el asunto es el siguiente. El MST está organizado en asentamientos y campamentos. El campamento es cuando la gente del MST va y denuncia que lo que pasa ahí, partiendo de la base, la constitución brasileña tiene una parte que es sobre la reforma agraria que dice que toda la tierra tiene que producir socialmente, ¿ya? Entonces cuando hay tierra que sea estatal o sea privada, que no está produciendo, por lo tanto que está ahí nomás, no, nadie la está usando, pero es propiedad de alguien, esto se puede denunciar a un organismo estatal que es el INCRA. Y ellos van y tienen que fiscalizar si esta tierra no está siendo usada desde hace 2 años. Si no está siendo usada desde hace 2 años, lo que hace la gente del MST es ocupar esa tierra para que el dueño de ella no empiece a usarla en ese momento y se entra a un proceso de litigio, no sé si es la palabra. Sí. Entre el Estado y el MST. El dueño de la tierra. Que apela y es un proceso que puede durar hasta 10 años. Para evitar la expropiación. Claro. Yo al campamento que fui era un campamento que llevaba 7 años. Y le faltaban alrededor de 3 para, como ellos veían en la proyección, como para volver a asentamiento. El asentamiento es cuando las tierras son entregadas a la gente del MST. Y las construcciones obviamente son más estables, ¿caché? Y ellos empiezan a trabajar ahí la tierra. Y con toda una lógica que se aleja de lo que es el agronegocio y todas esas cosas que ahora en Chile están dejando la tendala, como se dice. Tú solo viste el aspecto campesino. Claro, claro, sí. Y después en Río, claro, tuvimos unas reuniones con gente del movimiento estudiantil, que ahora está muy fuerte allá en Brasil. Uh-huh. Que las universidades estatales y federales están en huelga, algunas en toma también, pero es una huelga que es algo muy característico, que nos llamó mucho la atención del Estado de Río, que es una huelga que empezaron los profesores, no los estudiantes. Yeah. Nosotros cuando fuimos a unas reuniones de coordinación que se hizo hace poco en la cúpula de los pueblos, en respuesta al Río Más 20 en Río, fuimos a las reuniones y nos llamó mucho la atención de lo que más veíamos eran sindicatos, trabajadores en esas reuniones. Y uno va acá en Chile a reuniones por organizar cualquier cosa y lo que más ve son estudiantes. Entonces son realidades totalmente distintas. Y también es más interesante, yo creo. Hay que aprender mucho de los procesos que se dan a nivel latinoamericano. Que estuve tentado a preguntarte por las tomas verticales, no sé si lo cacháis. No, eso no. Cuando en los grandes urbes, en Brasil, por ejemplo, en Sao Paulo, se toman edificios de 40, 60 pisos de altura que están abandonados y se dan estas verdaderas ocupaciones de estos edificios. Una cosa tremenda. Puede ser, es que Sao Paulo es muy distinto a Río. Yo fui a Río, al estado de Río. Sao Paulo tiene otras problemáticas, o sea, una ciudad sobrepoblada, donde obviamente hay un movimiento más que sin tierra, un movimiento de sin techos que es mucho más fuerte, que también es fuerte en Río, pero me imagino que en Sao Paulo es más, por la cantidad de población que tiene la ciudad también. Bueno, Romina, nuestra tarotista, que se nos va allá porque ¿Qué nos quieres decir? ¿Quieres sacarle la suerte a Pancho? Sí, yo quiero. Ya, ¿qué pregunta le quieres hacer a Romina? Quiero saber si voy a pasar el semestre. Ah, yo también quiero saber lo mismo. Pancho, yo en tu futuro veo mucha... mucha crueldad y maldad. Sí. Dios mío. Veo un futuro muy nefasto. Chuta. Oh. Toma agua. Tomaré agua. Pero el futuro se puede cambiar, ¿no? Sí, po. ¿Sí? Sí. Solo 9,99. Vamos a un tema. ¿Sí? Sí, sí, sí, vamos a un tema. ¿Y llegó la chiva? Sí, aquí está. Sí, aquí está la chiva. Everybody will help you discover what you set out to find. But if I can save you anytime, what you were doing? Come on, give it to me. I'll keep it with my right. A train leaves at 10:30. Back here tomorrow, the same old time again. The conductor, he's weary, he's still stuck on the line. But if I can save you any time, come on, give it to me. I'll keep it with my help it. If you might think that it's odd, if I say I'm loving you not for yours, what you are, but what you're not. Everybody will help you discover what you set out to find. But if I can save you in time, come on, give it to me. I'll keep it with my. Hemos vuelto a Papapleto y en esta sección ahora tenemos a otra invitada, la estudiante de intercambio Joanna Johnson. ¿Cómo estás, Joanna? Estoy muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de Chile, Joanna? Me gustan los pudús. Ah, ¿y por qué te gustan los pudús? Porque son bonitos. Ay, bueno, Joanna, te hemos traído un pudú de regalo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué pasa el pudú? ¿Qué pasa el pudú? Oh, oh, A ver, ¿cómo suena el pudú? Pudú. Siento que es un chiste interno. Ellos están ahí pololeando. Sí, ellos están. Hay que dejarlos ser felices. Bueno, Johanna, ¿qué estás insinuando que me estoy comiendo a Johanna? Aparte de... ¿cómo se llama la...? Ah, sí. De Romina y de la polola que, o sea, se yo llama creo que Camila. O sea, ya tres. Camila debería... va a estar acá afuera del estudio esperándote, Licho. Para golpear. Creo que la vi por ahí. Pidiendo explicaciones. Está llena de cuernos, Camila. Oh. Oye, ¿tú no eres gringa? Ya, ¿de qué vamos a hablar ahora? No sé, aquí no la sé. Animadora... Pero si él es el productor, él me debería dar temas. No, tirándose aquí lo... Palo. Podemos hablar de... Yo quiero mandar un saludo. Al Tatsuchi, de nuevo. ¡Gol! ¡Gol! Quiero mandarle un saludo a la gente del Tatsuchi. Y ahora sí tengo el número. El número de teléfono del Tatsuchi para que pidan es el 2222738. ¿Ese número es de verdad? Oye, tráete un rol para la otra. 2-2-7-3-8. Mínimo. A ver, el programa se llama Papapleto y un wasabi auspiciado por una tienda de sushi. Sí, po. ¿Está bien, po? No, pues no está bien. ¿Por qué no? Porque si no, el programa, ¿por qué se llama Papapleto? Sí, po. Ya conversamos esto la semana pasada. Sí, po. El sushi japonés. Llegamos a la chileno. ¿Ah? Porteño. Ya porteño, llegamos a la conclusión de que da lo mismo. La diversidad de la cultura. Cállate. Bueno, y queda en la galería Hotel Prat, en Condel 1443. Por atrás, por Salvador Donoso. Eso quería decir. ¡Qué bueno! Saludos a la Fernanda que trabaja ahí. Son 20 lucas. Saludos a la Fernanda. ¿Eh? La Ferbi. Es mi amiga. Es mi compañera. Y me cae bien. Yo creo que mínimo que Tatsuchi se ponga con un rol para el próximo programa. ¿Cierto? Sí, pues. Sí, pero tú no vas a estar de invitado, una no, pena. No. Yo hablo por los compañeros aquí. No, si la otra vez no nos dieron alimento a mí y a la Susana y le decidimos que para que el Lino tuviese conflictos étnicos. Ya. Yeah. Como él es chinito, entonces no podía comer comida japonesa. Dale, con eso. Entonces el Lino no llevaba, lo cambió por la Susana. Pura excusa. Entonces, es que el Lino come por eso llevé. Chino. Pero con son conflictos. Con ¿Hay conflicto o no hay conflicto? Sí, hay conflicto grave. Sí, pues. Bueno, Joana, ¿qué opinas tú del sushi? Que lo come Lee Chang porque es chino. Pero no eres gringa tú. Sí, soy gringa. Pero Lee no puede comer sushi porque el sushi es japonés. Es verdad. Es comida. No. Ahora es comida y el papapleto también es comida. No, eso es. Es fritura. Y hace mal. Da cáncer. ¿Te acuerdas el primer programa que hicimos y después fuimos a comer papapleto? ¿Y quién pagó? Fue hace tanto tiempo. Tatsuchi. Sí, pues yo todavía estoy esperando a que me devuelvan la boleta. Yo te pasé la boleta, ¿cierto? No. ¿No te la pasé? No. ¿Seguro? Seguro. No sé dónde la dejé. Yo juraba que te la había pasado. No. La tenía guardada. Ya después hablamos de eso. Van a tener que pagar cada uno de los pesos que he invertido en este programa. Bueno. Hay que decirle a la gente de la federación que se pongan con nuestros alimentos. No, ya no pueden. ¿Por qué? Porque tienen tribunal de honor. ¿Ay, les aceptaron el tribunal de honor al final? No, todavía no. ¿Viste? No, si todavía no, falta el proceso. No creo que haya. Oye, estás tratando... Oye, después nos van a tirar un tribunal de honor a nosotros por andar influenciando la opinión del pleno. Sí. ¿Pero tú crees que alguien nos escucha de qué va el pleno? Sí, yo creo que sí. ¿Han hablado del programa en el pleno o no? No. Ya, pues, ¿viste? Hablan cosas fome en el pleno, hablar del programa. Claro. Ah, o sea, nadie escucha este programa en el pleno. Ah, entonces hay que aprovechar. ¡Abajo la J! ¡Dale! Respeto, respeto a los compañeros. Los de ovejas son... Ya. Ahí no sé. Menos mal que no está el Lucho. No sé. ¡Muerta la U! ¡Ne! Oh. Oh. No, ahí está. Vamos a hablar después. Control y cuadro. Sí. Un, ¿qué onda tú? ¿Qué onda tú? ¿Qué onda tú? ¿Qué onda tú? Control de cuadro. ¿Qué onda tú? Ya, Pancho. Dígame. Hombre multifacético. Esto es el loco de la colina. No, no. Hombre multifacético, la coordinadora contra la represión. La coordinadora contra la represión ya no existe, compañero. No existe. Te informo. No, hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Pasó a ser coordinadora por la lucha de los pueblos. Ah. Sí, porque dejó de... Muy gracioso. Es que pensé en ello a propósito de la ley Hinspeter. Ah, sí, que hoy día está en discusión, creo, en el Congreso. Sí, yo creo que sí, porque pasé por el Congreso y mira, aparte de eso, haber mucho guanaco y, sí, y micro en... Afuera. ¿No? En, ¿no? ¿Dónde? Como el, en, los en acceso, las calles. En los accesos de, claro, de Valparaíso. El Pancho se está empelotando aquí. Culpa de... Romina Razo. Oye, es muy... Sí, está lleno de peligroso de lo que está sucediendo con la ley Hinspeter. Porque los hechos, los siguientes, por ejemplo. Marcha en Santiago autorizada por la Alameda. Sí. Que pase por delante de la Moneda. Compañeros que estaban allá en Santiago dicen, una micro Transantiago atravesada ahí, ¿ya?, al frente de la biblioteca, sola, vacía. Como para llamando a los encapuchados para que la quemara. Luego de eso, urgencia a la ley Hinspeter. Entonces, es muy extraño, no es extraño, pero es muy peligroso esa como necesidad que tienen los poderes, la derecha sobre todo en este país, de tramitar la ley Hinspeter. Sí. Y muchos sabemos cuál es la consecuencia que tiene de eso. No sé si el compañero aquí, Lichón, estudiante de Derecho, nos podría adentrar un poco en ese tema. Lo que pasa es que la ley Hinspeter básicamente lo que entra a hacer es agravar ciertas figuras penales, uh-huh, y a introducir, sí, otras nuevas, que normalmente corresponden a actos de resistencia civil pacífica que pasan a considerarse derechamente delito. Lo que más se promociona de esta norma, o sea, este cuerpo legal, es que en el fondo entra a tipificar, mm-hmm, más expresamente actos como, por ejemplo, las tomas. Claro. Las tomas de recintos educacionales, incluso cuando son pacíficas. Mm-hmm. Así es. Porque la interpretación que se puede dar a raíz de esta ley es bastante laxa. Bastante, bastante laxa. Es casi un elástico. Uh-huh. Y está bueno, peligrosa esa cosa. Muy, muy peligrosa. Y otorga, además, facultades persecutorias muy amplias. Muy, realmente muy amplias. Por ejemplo, el asunto que tiene que ver con la ley de prensa. Hay algo que tiene que ver con la incautación de material recopilado de marcha, creo, si no me equivoco, que también tenía un punto, un apartado sobre eso que era bastante importante. Pero bueno, la ley en general lo que quiere hacer es criminalizar la manifestación, sí, popular, que en este caso la estudiantil fue la más importante el año pasado. Entonces hay que estar bien atento a eso, sí, no algo menor. No algo. Oye, menor. Tenemos una información de último minuto, acá nos están diciendo por el Twitter que hay un compañero de sociología que fue detenido en Humanidades a las 3 de la tarde. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? No tengo idea. Salió un tuit acá, me dice, compañero de sociología detenido afuera de Humanidades hoy 15 horas. Y dicen que no está en la segunda comisaría. ¿Y dónde? Debe estar en la tercera. No sé, no. Muy extraño. No, creo que aquí ha terminado el programa, encontremos más información. No, pero atento igual a, sí, los que escuchen este programa, que estén atentos a lo que pase, porque han habido muchas detenciones así. Así. como selectivas incluso. Mm. Llega a rememorar aquellos tiempos que aquellos la tiempos historia oscuros. no quiere recordar tampoco. Oye, Pancho, pasando a otro tema, ¿por Dígame. Qué tienes esa cintita roja? Es para ver cuál es la mano Romina, derecha. La... para la suerte. La revista, claro. No, esta cinta roja es de una mística que se hizo ya cuando yo estaba en Brasil. Con yo pensaba que era para diferenciar la izquierda y la derecha. No. Está muy bien eso. Muy bien. Superaste esa parte de tu vida. Sí, la superé. Soy más grande. Muy bien. ¿Qué más puedo contar? Recordar que el 20 de julio, a las 6:30, en el edificio IBC, que está ahí en Francia con Brasil, de la Universidad Católica, vamos a hacer el lanzamiento del Comité Chileno de Solidaridad con Palestina. Van a haber muchas cosas interesantes. Un baile de resistencia, Camilo Eque cantando y la exhibición de un documental muy interesante que es Ocupación 101. Y comida. Sí, aprovecho también de dar cualquier información que quieran sobre esto, escribir a contacto@conpalestina.cl. Muy bien. Y la página web www.conpalestina.cl. También está el Twitter y el Facebook, que es Con Palestina. Ahí los buscan, nos siguen y estamos enviando información sobre todo eso, que es importante también. O sea, sí, está interesante. Bueno, saber esas cosas. Uy, llegó mi polola. ¿Te van a pegar, Lee? Yo sí, yo apoyo eso. Sí, yo igual apoyo que yo te peguen. Yo me voy a sentar con unas cabritas. Moraga también apoya que le peguen. Así es. Había estado tosiendo y bien. ¿Un maní? Para ver cómo, le pegan. El show, sí. Sí, hola, sí, Camila, ¿cómo estás? A ver qué está pasando acá. Pucha. El otro día, la semana pasada, ¿no fue que el día está celebrando los 3 años? Y le pagas así. Chan, chan, chan. Responde, Lee. Ya, responde, Lee. Hazte cargo. Hazte cargo de tus actos. Está entra, todo grabado. Romina. Camila, no. No es lo que tú crees. Y ahora entra Joana. Joana y Romina están sentadas al lado. Me aquí. Estoy cagando. ¿Qué dice la gringa? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gringa? Pudú. La gringa quedó loca. Está feliz con su pudú. Sí. Pero bueno. Camila, si yo a la gringa le traje el pudú nomás. Es un favor que le hice. ¿Qué clase de favores estás haciendo? El regalarle el pudú. ¿Y Romina? Yo la vi a Romina ahí muy acaramelados. Sí, yo también lo vi cuando llegué. No, sí, eso fue porque me estaba leyendo las manos. Oye, para que nuestros auditores no escuchen cómo golpean a Lee, podríamos poner un tema. Porque esto, sinceramente, Camila, Lee no te favorece. Camila, ¿no quieres mandar un saludo antes de que nos vayamos? Sí, bueno, ahora ya no soy ni Romina ni Joana. Ahora soy Camila Neves. Ya. Y quiero mandar un saludo a mi hermosa carrera de la Católica Valparaíso. La mejor carrera. ¿Carrera de qué? De qué. Historia. Y bueno, y también quiero mandar un saludo especialmente a los mechones de historia de la PUCB. Oye, ¿yo puedo mandar un saludo también? Sí, pues. Yo quiero mandar un saludo a los compañeros de la UNE, sección Valparaíso. Que ayer hicimos un foro muy exitoso con Marcel Claude, Rodrigo Mundaca y Jorge Peña sobre la renacionalización de los recursos naturales. Uh-huh. Así que un saludo a todos ellos y nos seguimos viendo por ahí. Pues. Aquí muy el compañero bien. Lichón también. ¿Qué? No, yo no tengo ningún saludo que mandar. Nosotros no mandamos saludos. No, es que el programa es suyo. A la cual nueva. Ya, vos, Camila. Oye, no. Oye, sí, empezó otro blog. Sí, lo vi. ¿Lo viste el domingo? Sí. Buena. ¿Qué cosa? Una serie que tenemos en común aquí que vemos. El otro día yo quería hablar de eso y no había nadie que la viera. ¿Viste? Sí. ¿Hacer una sección sobre...? Deberíamos hacer una sección sobre las series. A ver, ¿qué serie estáis viendo? True Blood. ¿Trululú? True Blood. Yo en verano comí un Trululú. Buena. Sí, también. A mí me gustan los Trululú. También en shock. Los colas de gato, también es muy buena. Es un pesito. Los colas de gato no son colas de tigre. Colas de gato. No existe ese. Lengua de gato. son chocolates. Son chocolates, sí. No existe ese lado, Lee. ¿Cola de tigre? Sí. Sí. Ahí sí. ¿Cómo se llaman las cosas que comimos? ¿Cuál? El helado. ¿Qué helado? Ah. Ya sí. Ah, cola de mono. Eric. Cola de mono, sí. Cola de mono. Ah, ese helado que es caro y chico. Es caro y chico. Mm. Y sale a leche, nada más. Como leche con plátano, ¿no? Bueno, hoy día este programa pasará a la historia por ser el que pasó el récord de garabatos. Ah, fueron tres. Tres. Fueron tres. Dos del Pancho, uno todo de Romina Roser. ¿Cuándo dije que un garabato? No, fue Camila Neves. Ah, sí. Ya, pero eso cuatro, fue Camila cuatro, Neves. Cuatro. Cuesta bueno, hablar y eso, sin garabato. Sí. Sí. O sea, de pero lo hemos logrado. Sí. Sí. Ah, muy bien. Lo hemos controlado. Sí. Muy bien. Bueno, para la próxima semana traeremos a Super Taldo. ¿A quién vamos a traer? Vamos a traer a otro. A Super Taldo y esto se convertirá en Radio Diferencia, Radio Diferencia, Radio Diferencia. Sí. Ah, no, ya no existe. Ya no va por acá. No. No, ya no va más. Radio Diferencia, Radio Diferencia. No, no. Ya, buenas noches. Ya, buenas noches. Chau. ¿Ves siempre las líneas de la mano o espera que te pida la persona que se la veas cuando mira, consulta a un particular, por ejemplo? Carlito, las líneas de la mano, una persona puede estar gorda, flaca, según se van reduciendo, se van agrandando las palmas de las manos. Ya, ¿eso hace difícil verlas después? Con... Sí, pero Carlito... ¿Cuál es tu fuerte, digamos, para...? El fuerte mío es la cara de la persona. Ah. Ahí sí, si están pensando bien, están idiotas por dentro, perdóname. ¿No lo quieren decir? No lo quieren decir. Sienten ira, sienten amor, sienten amor, sienten dulzura, están diciendo... ¿Cierto lo que dice Yolanda Sultana? Siempre temor. O es temor, pero es impresionante verle lo que piensa la persona y uno aguantarse, Carlito, y decir, chita, que la persona que está frente a mis ojos no vale nada. Y uno a veces, o la persona que está al frente de uno vale tanto, yo lo veo con pantalones de mezclilla. Y es un abogado, un científico, me dice. ¿Puedes adivinar? Y no adivino, Carlito. Pero realmente... declaraciones en el público, yo no soy adivina, pero las facultades que tengo yo misma las temo. Me temo porque saber lo que me va a pasar un día para otro, porque afuera de esto tengo una paz muy interior dentro de mi alma. Yo no tengo miedo a nadie ni a nada, viendo centenares de luces como van subiéndose hacia el cielo y pidiéndole un ruego a Dios. Y si ruego a Dios, yo le pido que el 85 los traiga cosas positivas y no negativas. Que hagamos cada casa, cada hogar, limpiar nuestra alma y nuestra casa. Hacer todo lo humanamente posible, tomar la harina, la tierra y con ese ladrillo fabricarnos una casa. Que con ese salitre que en el norte se está botando, hacer cosas positivas y traerla al sur de Chile y plantar cosas lindas. Que ese petróleo que está en el sur lo dé la benzina, el combustible y la energía. Es efectivamente. Y también, amigas queridas, que esa madera que se está perdiendo la trabajemos nosotros para hacer casa y llevarla. El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? Radio Valentín Letelier presentó Papa Pleto, esto, un programa producido por la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso, con Rocío Venegas y Luis Soto, quien todavía no aparece. La tarotista. Ah, sí, hoy día tuvimos a la tarotista Romina Razor. Hola, Romina. Hola. ¿Tú eres Romina? Soy Romino. Ah, Romino. Bueno, acá está la gente flotando, acá está el bolsón de O'Higgins. Sí, porque hoy día encontraron el bolsón de O'Higgins y habían papeles muy extraños, como por ejemplo la cara de San Martín. Bueno, será hasta la próxima semana, si es que hay próxima semana. Y es que hoy día, esta semana costó mucho grabar porque como el lunes era feriado y el lunes se grababa el programa, no lo grabamos.